Robarle a los pobres con promesas falsas. Eres un fake, vive promocionando tu imagen, que me dice que todo es una farsa. Destruye el entorno, construye su imperio, no se cansa. Avanza, dale que no tranza. Andanzas, truculencias, tus falencias. Qué pena tu mirada, tu creencia, demencia. Por conseguir tu objetivo no comparto. Tiraste al tacho años de cultura por contratos. Envuelve tus ideales, reúne todo. No sabes la fuerza que tenemos para derrocar los males. Tan solo hambre de saber, la libertad es una. Toda la energía puesta es tuya. Dos historias pero un mismo fin cuando doy pelea. Dosis pero un mismo fin. Todo es una farsa. Farsa. Quiero reitero la acción para salir con éxito.